ahora, los miércoles de 21 a 23, para darle un corte a tu semana, llega Inadaptados, cuarta temporada. Inadaptado soy, vivo contra mano en esta vida hoy. Inadaptados, nuevo día, nuevo horario y un equipo totalmente renovado, con toda la buena onda de siempre. Inadaptado soy, vivo contra mano en esta vida hoy. No te lo podés perder, está bueno. Inadaptados, todos los miércoles de 21 a 23 por FM Box 102.9. Inadaptados, escuchanos por FM Box 102.9 todos los miércoles de 21 a 23 horas. Escuchalo, está bueno. Muy buenas noches, gente, ¿cómo andan todos del otro lado? Cuarta temporada de Inadaptados, aplausos. Qué lindo estar, qué lindo volver a la box. La verdad estamos muy contentos, la familia de Inadaptados creció, somos una bocha ya, en la mesa seguimos siendo cuatro. Y bueno, como dice la canción de inicio de este año, de esta cuarta temporada de Inadaptados, nuestra sonrisa, nuestro corazón es la mejor carta de presentación, chicos, para todos ustedes. Y bueno, queremos que nos brinden el corazón del otro lado y muchos mensajitos, así podemos interactuar con ustedes y estar en una gran noche de 21 a 23. El corte de semana lo tenés que hacer ¿con quién? Con los Inadaptados, ¿sí? Bueno, déjame contarte también que tenemos un equipo totalmente renovado. Aplauso. Muy bien. Vamos a tener secciones nuevas, vamos a tratar de divertirnos, de pasarla bien. Los miércoles de 21 a 23, como siempre, tu cita y tu corte de semana es Inadaptados. Tenemos, bueno, a un equipo que voy a empezar a presentarlo. ¿Les parece? Tengo a mi costado izquierdo a uno de los mejores profes, al licenciado, a un gran amigo, al que siempre está las 24 horas, chicos, 1 de la mañana, 2, 3, mandando mensajitos para ver cómo, qué podemos hacer en Inadaptado. En un momento le digo, dale, Luisito, vamos a dormir. El señor es Luis Héctor García. ¡Qué temazo que le dijiste, Luisito, por Dios! Ahí viene. A ver si está. Levanta esto, sí, con sí, la... Sí, escuchá. ¡Esa! Bienvenido a esta cuarta Hola, temporada, Luisito Héctor García. ¿Cómo andás? Gracias, gracias. Hola a todos, los contactos. Hoy estuve a full también con el celular. Una alegría estar de nuevo en este Inadaptado 4.0. Y bueno, con nueva gente, nueva sangre y nuevas ideas. ¿Viste? Quedamos. Sí. Está el equipo creció. Hay Yo dije que creció, una base, pero bueno, en la mesa somos cuatro con dos integrantes nuevos, ¿no? Sí, sí, sí. Escúchame, ¿qué te causó el llamado que te pegué cuando para arrancar? Y ¿qué sentiste? Yo estaba como en un... En un pozo depresivo. Me estaba inyectando, claro. Estaba como haciendo planes, viste, pero en el fondo tenía la intención de que arranque. ¿Sí? Sí. Como Guille dijo, bueno, tiró unos meses, no fue algo seguro, pero se pudo concretar, entonces eso vale la pena, ¿no? Está bueno, está bueno. Bueno, el día de hoy, ¿cómo la pasaste? Yo, chicos, le quiero decir, odio la lluvia. Insoportable, a mí no me gusta la lluvia. Yo me hubiese quedado todo el día durmiendo en mi casa haciendo otra cosa, pero la verdad odio la lluvia. ¿Vos cómo te trató? Yo... Sí, te incomoda todo, viste. Empezó en realidad toda la secundaria hoy. Y todos salieron en Quilmes 12 del mediodía. Porque hay algunos que festejaban. Yo escuché a las maestras que festejaban el último, el UP, ¿cuánto es? Último primer día. UPD. El último primer día de clase, entonces era un despelote. Último... UPD. Bueno, no sé. Último primer día. Sí. Bueno, claro, los de sexto. Los de sexto, sí. Sí. Bueno, nada más que el tráfico, ¿no? Pero después lo demás todo bien. ¿Pero qué hiciste? ¿Hiciste algo? ¿Te moviste de tu casa o te quedaste en tu casa? Leo, hago cosas, busco información. No, no saliste. Pienso constantemente en la radio, en los sponsors. Eso me gusta, eso me gusta. Bueno, aprovechamos a decir que estamos con las puertas abiertas. Sí. También para que el que quiera publicitar de 21 a 23 todos los miércoles en Inadaptados, nos llaman, nos pegan un llamado, nos escriben por Instagram. Ahora vamos a dar las redes sociales, nos escriben por ahí y pueden tener el espacio libre. Vamos a organizarlo después. Preguntamos. Okay. Bueno, gracias por estar, Luisito. Al contrario. Mismo me ha enseñado, por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado. Bueno, muy bien. Del lado derecho de la mesa la tenemos a la integrante nueva, como recién dije. Bueno, ella es pura simpatía, ella está siempre de buen humor, es locutora y tengo que decirlo, la voy a presentar. Ella se llama Micaela Aquino. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Y cómo la estás pasando? Bien, re bien, re bien. Muy buena bienvenida, la verdad, súper contenta de estar participando acá, así que qué mejor. Bueno, ¿y cómo te trató el día de hoy? Y a mí me pasa como a vos, la verdad que la lluvia me... Te pega para abajo. Sí, me agarra como la depre así de querer estar en casa, de no querer salir. Y bueno... Hice, la verdad es que tengo que decir que hice algunas mentiritas para poder quedarme un poco más. Pero una vez se va a enterar. Ya se enteraron todos, bueno. Escuchame, estamos al aire, bueno, por la voz. Pero no saben quiénes, a quiénes. ¿Entendés? Como, No saben. Bueno, está bien, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí, listo. Se embarraba cada vez más. Y bueno, y contanos qué sección vas a hacer. ¿Qué tenés preparado para hoy? ¿Qué secciones vas a presentar nuevas? Para hoy preparé lo más inadaptado de la web, que es algo que ya venían haciendo. Así sí, que, el año pasado, en la tercera temporada. Muy divertida, voy a seguir con eso hoy. Y la semana que viene les voy a traer algo que va a ser lo recomendado en Netflix. Algo para ver, alguna peli, alguna serie. Se viene el invierno, así que hay que estar preparados. Esa está buena. A mí me gusta estar tirado en la... En la cama mirando a Netflix. Voy a empezar a ver Puerta 7 igual. Todavía no la empecé a ver. Está buena, ¿eh? ¿Está buena? Qué no excelente. No la empecé a ver. Ah, bueno, pero... Hay que empezar excelente. A ver. Yo ya la vi. ¿Quién la vio? ¿Marian la vio? Sí, yo ya la vi. Toda. Bueno, bien. ¿Ya está? Ya está. Ah, bueno, listo. Bueno, gracias por estar, Mica. Bienvenida. Y ahora nos vamos a ir a la otra punta derecha de la mesa. Lo tenemos a él, gran bailarín de salsa. Un amigo mío, un genio, talentoso, estuvo en radio, estuvo en televisión, le hace notas a los mejores artistas, se va a ocupar del espectáculo y él se llama Mariano Giannoli. Pa' fuera el dolor, pa' fuera el estrés. Pa' fuera todo lo que te come la cabeza. Pa' fuera la. ¿Cómo andas, Marianito? ¿Cómo andas, Seba? Gracias por la convocatoria. Increíble, bueno, la convocatoria. No me la esperaba, ¿eh? No te la esperaba. En algún momento, no, claro, porque yo hace muchos, muchos años que no te veo. Y bueno, siempre por las redes nos seguimos. Siempre te cargaba cuando te ibas a México. ¿Cuándo me vas a meter en los tulipanes? Es verdad, es verdad. Y nunca me metiste en los tulipanes. Igual siempre estuvimos como conectados. Nos estuvimos hablando por teléfono siempre. Siempre hacíamos algo juntos. Sí, pero esas bandas tienen que tener un bailarín. Es verdad, sí. Pero para que sume. Porque yo te levanto al público. lo sé, chicos, es verdad. Es verdad, es verdad. Sí, es verdad. Pero bueno, bueno, gracias nuevamente por la convocatoria. Y vamos a estar, me voy a estar dedicando a todo lo que es espectáculos. Sí. Todas las obras de teatro de la calle Corrientes. Y bueno, la semana que viene va a venir un actor bastante conocido. Y ya lo auspiciamos, ya lo tiramos. No voy a decir el nombre. No digamos el nombre. El próximo miércoles viene un actor. Tenemos una entrevista. Una entrevista exclusiva acá en vivo. Buenísimo. Y el próximo miércoles también. Genial. Lo único que puedo decir es que un actor estuvo en la serie de Maradona. Perfecto. Y el otro estuvo en El Tigre Verón. Bueno, ahí lo vamos a ir chusmeando, dos actores de la hostia, me parece. ¿No? Van a venir acá al estudio. Qué bueno, aplausos para eso. Chicos, allá, así que ya saben, bueno, la sección de Marian, ¿cómo se va a llamar? No, ponle el nombre que quiera, el profe. El profe. Dale, el profe, y él es el licenciado. ¿Cómo? Porque a Luisito le gustaban que le digan el profe, pero ahora le cambiamos, él es el licenciado y vos sos el profe. Es el tren del conocimiento el mío, che. Sí, claro, siendo. Por eso, el de Luisito. Sí. El tren del conocimiento. Y el mío es la parte de educación física, salsa, es otra cosa. Bueno. Hay dos profes. No, es el licenciado Luis. Sigue siendo Luis. El licenciado, sí, claro. Por ahora sí. Un colega. Bueno, Marian, gracias por estar. Dale. Déjame decirte que en la voz del off lo tenemos al Tano Eduardo Rossi. En la operación a Damián Espareda y en la preproducción a Guille Martín Fox, y todos juntos hacemos Inadaptados. Y con la conducción del único, el más loco, el más fiestero, con ustedes, Seba Maceira. Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en La Box 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. ¡Hey! ¿Qué esperas para asegurar tu auto? ¡Ah! ¿No sabes dónde? ¿Lo tenés asegurado, pero no estás conforme? SG, Consultores de Seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-9686. SG Consultores de Seguros, @yahoo.com.ar. O

Inadaptados es el quiebre perfecto para tu semana. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Seba Maceiras. Muy bien. Son las... Son 22 minutos de las 20 horas. No, de las 21... De las 20... De las 21... Usted es mejor, che, por de las 21 horas. No, mirá, tenés que usar me estaba fijando acá, mirá. 22 minutos de las 21. Ya casi pasó media hora de Inadaptados. Y bueno, te voy a contar dónde te podés comunicar. Te podés comunicar a través de nuestro Instagram, de Seba Maceiras y sus Inadaptados guión bajo, ¿sí? También te podés comunicar a través del Facebook, que es Guille Martín Fox. Y también, si no, nos mandás un mensajito al 11-6400-70-47. Ahí vamos a estar recibiendo todos los mensajes. Y bueno, déjame decirte que vamos a hacer un pequeño sorteo, ¿sí? Dale. Se va a venir un sorteo en Inadaptados que va a ser una caja de Habana, ¿sí? No de Habana. Habana. Habana para todos los dulceros. Pero ¿podemos participar nosotros? Pueden comentar todos los que quieran. Ah, bueno, ya arrancamos. ¿Le puedes ir ya a mi mamá que escriba? Totalmente. A todos mis parientes. Muy bien. ¿Está bueno o no? ¿El premio? Sí, aparte ¿sí? Es un premio. Está bien. Es un premio carísimo. Es un premio carísimo. Aparte está buenísimo. O sea, a los dulceros. Yo voy por los salados. A mí me van los bizcochitos. Claro. No sé, el salamín, el queso. Pero bueno, para todos los dulceros hay una caja de Habana. Voy a hacer el siguiente sorteo. Voy a hacer así, mirá. Voy a poner una foto nuestra en el Instagram, que es Seba Maceiras y sus Inadaptados, guión bajo. Uh-huh. Y todos los comentarios que haya en esa foto de Instagram, ahí voy a hacer un sorteo antes de irnos. Y el ganador se va a llevar una caja de Habana. Así que... Muy bien. ¡Bravo! A participar, gente, ya saben, nuestras redes sociales son Guille Martín Fox en el Facebook, Seba Maceiras y sus Inadaptados en el guión bajo en el Instagram, y si no, por WhatsApp, en el 11-6400-7047. Mándanos tu audio que te queremos escuchar. Y bueno, vamos a ir con la primera sección, ¿sí? Eso. ¿Vamos o no? Sí, sí. Arrancamos, vamos, vamos. Bueno, arrancamos. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información. Pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. Bueno, muy bien. Mika nos trae lo más inadaptado de la web. Sí, vengo con unas noticias rarísimas. La primera tiene que ver con un hospital. A mí no me gustan los hospitales, ¿a ustedes? A mí tampoco. No. Mucho no, pero bueno. Verlos desde afuera, ¿tiene, sí? Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Verlos desde afuera. Sí. Parecen hoteles, ¿sabes? Claro. Claro. Es bueno, raro el hospital. Es raro. ¿Qué pasó en ese hospital? Motociclistas convierten pasillos del hospital de niños en pistas de motos. Nah. Imagínate como... no tener una... Muy bien. Imagínatelo en tu casa, ¿no? Pensá que no, que es en tu casa y no en el hospital, y hay rampas, todo, y los motociclistas pasándote por arriba mientras dormís y toda la movida esa. No, pero en serio, ¿es real esto? ¿Es real? Claro que es real, Mariano. ¿Está chequeado? Sí. Está chequeado por el preproductor. Yo no te la puedo creer. Yo no te la puedo creer. Motos eléctricas. Bueno. Impresionante. Puede ser mucho ruido, sino también me imagino. Bueno, les leo más. El hospital de Great Western, en el Reino Unido, fue ocupado por los atletas motorizados que convirtieron los pasillos de la sala de niños en una pista de carreras, con mini rampas, banderas, para que los pacientes y los familiares también alienten a ellos que corren. Estaban todos contentos entonces, todos, o sea, no fue algo trágico. Claro, yo pensé que se venía una notición trágica, un motociclista pasó por arriba, ¿no? Sí, como algo... Es como algo para distraer, ¿no? Toda la tensión que está en ese momento, ¿no? Sí, para generar un poco de adrenalina también. Y... Igual, a los pacientes. Claro, pero estás ahí internado y te pasa una moto. Y pero igual chochos de la vida, imagínate que bueno, los chicos por ahí no salen hace mucho tiempo del hospital y bueno, está y, bueno. Pero no es poco higiénico eso. Ay, Luis. No, pero bueno, debe tener todos los recaudos. Por esto del virus, ¿no? Puede ser, ¿no? Ah, no, bueno, bueno. Corona moto sería. Bueno, es como. Manguerengue en alcohol de gel. Es como pasó con la película de Patch Adams. Claro. Con los payasos que están con la nena que tiene cáncer, que es para sacar una sonrisa. Está bueno, está bueno. A mí lo hacen los actores de Hollywood actualmente. Sí, es verdad. Me gusta la adrenalina. Yo creo que los chicos deben querer saltar desde la cama y subirse a las motos. Como que los debe distraer un poco, seguramente. Sí, claro. Sí. Vamos con la segunda. Loro británico desaparece y regresa 4 años más tarde hablando español. ¿Qué se le pusieron? Yo no te la puedo creer. ¿Qué pasó con el loro? El loro ese. ¿Se voló? Sí. Se voló el loro. Se voló con el loro, Sebastián. Bueno, y... No, total, ¿cómo se va a ir un loro de la casa? Se fue 4 años. ¿4 años se fue? 4 años y volvió hablando español. A ver, espera, sí, yo quiero... ¿Vos tuviste algún loro alguna vez, Luis? Una novia parecida. Vos que sos del interior. No, porque Luisito del interior, ¿de dónde eras? ¿Qué? ¿De dónde eras? Yo de Santa Fe. De Santa Fe, bueno, ¿y tuviste algún loro alguna vez? No, una tía abuela sí. ¿Y qué onda el loro? Y el loro era como todo loro del pueblo, cantaba la marcha peronista, gritaba y ensuciaba, pero es una compañía más. Los asiáticos suelen tener muchos aves como más. Claro, bueno, este era un loro británico, parece. Bueno, hay excepciones, pero las estadísticas dicen los asiáticos. ¿Y pero qué pasaba? ¿Que cantaba la marcha peronista, después hacía algo más? En general el loro cumple una función que es la función fáctica de repetir, repite lo que uno le enseña. Entonces no es que sabe un idioma, por ahí empezó a repetir, lo habrá criado un español, palabras en español. No, un británico. Y después se fue. Claro, se fue. Él era el acento que tenía el loro era británico. Claro, por y eso después te digo, se fue a España. Aprendió el segundo, digamos, el segundo idioma. Claro. Bueno, vos sí. Marian, ¿tuviste algún loro alguna vez? Sí, pero no animal. Humano. ¿Qué no. se ve? ¿Tenía un traje? No, loro. He tenido loros, pero humanos que hablaban mucho. Ah, se le dejó ¿sí? de decir. Femenino, eso. Claro. ¿Y qué no, decía? Pero loro así, no. Lo no, que tío. Dije yo también, pero este no tenía cuatro. Dos patas, tenía cuatro. No, loro así de. No, el animal. Loro barranquero. Claro, no. El animal. ¿Y qué decía? ¿Eh? ¿Qué decía? No sabés lo que hablaba. ¿Chanchada? De todo te decía. No, qué zarpado. Cuando estabas haciendo en ese momento, como que arengaba. Ah, ¿le enseñaste la fiesta? Claro, gritaba. Pero me daba inspiración. ¿Le enseñaste vos? No, de mirar. Aprendió solo, claro. De escuchar. ¿En inglés o en español? Era un voyage cualquiera. ¿Y en qué idioma hablaba? ¿Eh? Español. Español, inglés. Mirá. Sí, inglés también un poquito. Bueno, a ver, Mica, ¿vos tuviste algún loro? Sí, pero se me murió rápido. Lo pisé sin querer. No. Fue re trágico porque me seguía a todos lados y me subo a cambiar una lamparita. ¿Pero no estaba en una jaula? No, andaba suelto. ¿No le pusiste una campanita como los gatitos? No, andaba suelto, en libertad. Y bueno, y cuando me bajó de la silla, estaba abajo mío y murió. Pobre loro. ¿Cómo le explicás tu familia? No sé si reírme o llorar. Porque... O sea, pobre loro. Después no tuve más. Quedé un poco no, me imagino si cada loro que vas a tener lo vas a pisar. Pero me seguía a todos lados, bueno. ¿Tengo una gana de llorar? No, claro. ¿Les cuento qué pasó con este loro? Esperá que yo tengo una historia del loro. Vos, dale. Sí, yo tengo una historia del loro. Mirá, yo iba a la casa de un amigo mío, ¿sí? Que éramos muy chicos nosotros. Y la mamá tenía una cotorrita. Sí. ¿Sí? Entonces, todos los días la señora, se llamaba Vilma, ¿sí? Todos los días se levantaba a la mañana... Y le hablaba a la cotorrita, le decía, Pepi, hoy va a comer la comida. Pepi, hoy va a comer la comida. Pepi, hoy va a comer la comida. Y así todas las mañanas. Entonces nosotros, que éramos chicos y éramos insolentes, le decíamos, Vilma, dejate de joder, que ese loro no va a hablar nunca, que esa cotorrita que tenés ahí se va a terminar muriendo. Era chiquitita. Y un día durmiendo con mis amigos, con mi amigo estábamos ahí en la pieza de él y escuchábamos. Pepi, vas a comer la papita. Pepi, vas a comer la papita. Pepi, vas a comer la papita. Y salimos así por la ventana y pensábamos que era la madre de mi amigo hablándole al loro. Claro. Y era la lora esa o la cotorra o el loro, no sé lo que era, hablando y diciendo. Y claro, Vilma nos cerró el lupite, íbamos a decirlo así. Claro. Nos cerró mal ahí el lupite porque el loro empezó a hablar. Pero hablaba en privado, no en público. Sí, como que hablaba solo después, porque Vilma de tanto... Nosotros teníamos la idea que ese loro no va a hablar nunca, porque cuando ella le hablaba, el loro no hablaba. Claro. Y se ve que cuando ella se iba, le quedaba y empezaba a repetir, tremendo. Bueno, ¿qué pasó con el loro? ¿Qué pasó? Les cuento. El loro se llama Nigel. Un loro gris africano huyó de su hogar californiano en 2010 y imitaba a la perfección el acento británico de su dueño, que su dueño se llama Darren, obvio. Y sí, Darren. Pero cuando se reencontró con él 4 años más tarde, el acento británico había desaparecido. Y el loro ahora solo hablaba español. Es más, a veces el loro pregunta por un tal Larrel y además repite una y otra vez que es de Panamá. Uy, qué loro. ¿A dónde se habrá ido? ¿A dónde lo llevaron? Pobre loro. Pobre loro. Pobre loro. Pero o sea, encima se fue. Pero 4 años claro. Yo me pregunto, ¿cómo volvió? Para mí que lo buscó mucho. O sea, es bilingüe ahora el loro. ¿Lo buscó? Lo había buscado y dio con él. Pero que le diga a un británico, soy de Panamá, todo lo que aprendió durante... Es terrible. Es raro, sí. Es interesante. Bueno, noticia inadaptada. Es un loro inadaptado, sí, seguramente. Les cuento la tercera noticia que traje hoy. Ahí va. A ver. ¿Tienen miedo a los monstruos ustedes? ¿O le tenían miedo? ¿Vos, Luis, le tenés miedo a los monstruos? No. Allá de la infancia te asustaban con 3 cosas. La llorona, el hombre de la bolsa y la varilla de sauce. Eran las 3 cosas que le tenías. ¿Qué es la varilla de sauce? Cuando te pegaba. No. Claro, un poco, te pegaba. No, esto, el... Te daban ahí. Ahí está, mirá, tu mamá. Sí, había gente que tenía una maestría con la chancleta. Te la tiraba con un boomerang, doblaba y te pegaba en la nuca. No, tenía mucha puntería. No, en realidad, de chicos, los terrores básicos de chicos, la oscuridad, la soledad, o que perderte en un lugar, eso también es un miedo universal. Sí, igual también a veces soñás. Yo he soñado con monstruos y es horrible. Opa. Te levantás reasustado. Claro, pero eso sería una pesadilla. Una pesadilla, sí. Pero igual son como monstruos. Hay gente que tiene el típico también, las arañas, ¿no? Los insectos. ¿Esos son más fobias, o no? Sí, el fobia es un miedo desmedido, fuera de control, ¿no? Pero es un miedo. Bueno, les cuento que... ¿Vos soñaste con monstruos, Marian? No, yo no. ¿O viste? No le tengo miedo a nada. ¿No le tenés miedo? No, tengo muchas anécdotas así de paranormales que me pasaron. Contate una. Sí, ¿querés la cuento? Sí. No, paranormales. Estaba estudiando el profesorado de Educación Física y hacíamos fiestas para recaudar plata. Y en una de esas fiestas una compañera viene con una amiga, ¿sí? Nos vamos con esa amiga a la casa. Yo me levanto a la madrugada con mucha sed, voy a la heladera y escucho la puerta, la llave que se abre y un señor. Lo miro, me mira y me dice, quédate tranquilo que soy el papá de Natalia, vengo a buscar unas cosas y me voy. No me jodas que no. A la mañana siguiente me levanto y le digo, estuvo tu papá. Y se larga a llorar. Y me muestra la foto y el padre había muerto hacía bastante. No te puedo creer. Yo lo vi por mi hija, lo juro. Lo vi ahí. Nada, porque yo no sabía que era un fantasma. Claro, vos pensabas que el padre venía, que él estaba, claro. ¿Qué? Bueno, después especialistas me dijeron que vienen a ver cómo está el panorama o a chequear que todo esté bien y después, en teoría, se van a descansar en paz. Pero igual como un, no sé, tenés un don medio especial, porque por ahí otra persona no lo hubiese podido ver. Sí, no sé, porque tal vez porque no tengo miedo, o sea, no tengo miedo que escuchar ruido, que se muevan las cosas, no me genera nada. Es más, miro cosas paranormales porque me atrapan mucho. Qué cosa de loco eso. A mí me da un poco de miedo. Igual me gustan las películas. En este país se le tenés que tener más miedo a los vivos que a los muertos. Eso es clarísimo. Pero sí, bueno. Sí, eso es claro. Pero bueno, a veces, no sé, yo tengo una historia también que no era un monstruo, pero por ejemplo, hace muchos años atrás iba con una moto, ¿sí? Iba con un shock, ¿viste? Esos shock, los scooters. Y era viernes 13, no me olvido más. Y me meto en una calle toda oscura, que no había luces, nada, y de repente de atrás de un árbol me sale como un chabón con una capa. No. Extraterrestre. Paga lo que debes. No, pará, y me sale un chabón de atrás de un árbol, que no era un chabón, era una sombra. Era una sombra, pero completamente una sombra con un sombrero tipo mexicano. grande, gigante. No tenía una toallita acá colgada. No, qué sé yo. ¡Órale, órale! Vos venías de tomar algo. No, venías, no. Estaba no, sobrio. Tenía, ingeriste alguna sustancia rara. Venía claro. Con cero sustancia. Cero sustancia. Y ese día. Es una mentira, ¿eh? Bueno, y pará que eso yo pensé que lo pisaba. Y clavo los frenos. Cuando clavo los frenos, me pasó por el medio. Como que me atravesó. ¡Ah! Fue tu primera vez. Muy cochina. Y me encantó. ¡Ay, el mexicano loco! Bueno, no, y me atravesó y yo me pegué el susto de mi vida, chicos. Me imagino. Claro. Horrible. Bueno, aprovecho a decirle a la gente del otro lado que si tuvo alguna historia de esta rara, que nos tire un audio al 11-6-470-47, que queremos escuchar sus historias de paranormales. De paranormales. Sí, eso está buenísimo, me encantaría. Y yo ahora tengo un dato que pasó en China, no sé si sabían, que los registros civiles detectaron la mayor cantidad de parejas separadas por la cuarentena. ¿Sí? ¿Sabías eso? Es terrible, no, claro, la cantidad de parejas que se separaron por estar 40 días juntos. Más o menos. Claro, no están acostumbrados a pasar tantas horas, tantos días. Y hubo la mayor cantidad, o sea, el registro más alto de separaciones en China. Pero cuando te vas de vacaciones también estás con tu pareja. Sí, pero te vas. Ah, cambia el contexto, ¿no? Sí, pero igual los chinos como que están amontonados todos, entonces como debe ser medio incómodo. Están todos amontonados. Claro, pero bueno, no, se ve que no aguantan estar tanto tiempo juntos. Bueno, vamos con otra noticia inadaptada. Dale, vamos con más. No les conté a qué veníamos con esto de los monstruos. Ah, bueno, por eso. Seguimos. Hay un farmacéutico y su hija en California que idearon un spray para monstruos. Y parece ser que hay muchos padres que fueron a comprarlo y que fue la solución para que sus hijos pudieran dormir. Sí, claro, tiraron el spray en la habitación y chau. Mirá que trabajo psicológico. Sí, yo me acuerdo, mis pibes eran chiquitos y habían sacado la primer película de Monster Inc. Ah, sí. Viste que salen del ropero. Sí, es verdad. Después bueno, los chicos tenían que dormir, claro, ¿no? Cuando veían. Tenían que ponerle una silla, prenderle el. Porque bueno, se impresiona. Eran monstruos buenos, pero había también malos. Muy bien pensado, che. Muy bien pensado. Está bueno, igual habrán vendido lindo, porque imagínate que quién no se levanta con pesadillas, con monstruos. Claro, ¿y cómo comprobás que es efectivo? Y el tipo te va a decir, porque nunca apareció ninguno. Claro. Claro. Funcionaba. Sí, sí. Bueno, les cuento la última noticia que traje para hoy. Esta es buenísima. Se alimenta con comida canina durante 30 días para demostrar que es lo suficientemente buena. El dueño de una compañía de alimento. Upa. Está más loco. Sí. Comió, bueno, la comida para perros durante 30 días, durante un mes. A ver, yo. ¿Vos te animás? Les cuento que de chiquita probaba. Probaba la comida. Bueno, de es lo que pasa siempre. Sí, yo tengo una historia también de sobre eso. Sí. ¿Comías? Sí, sí, sí. Y bueno, hasta que un día se dieron cuenta que iba faltando a veces como. Te mordió el perro. En la bolsa, era. Claro. No, en la bolsa faltaba mucho, sí. Ah, muchos comía. Sí, porque comen un poquito para probar. Porque lo agarraba y después lo tiraba, digamos. Pero sí tuve esa curiosidad de probar qué sabor tenía la comida de perros y gatos. Nadie lo hizo, yo no lo hice, por ejemplo, pero tengo una historia para contar que tengo una amiga que es profe y el hijo. Eso de gatos. Ah, pero funciona también. No, es bien mujer. Ah. No sé, no es gato, es perro. Ah. ¿Vos, Mario, comiste comida de perro alguna vez? Sí, cuando era chico, sí. ¿Sí? Sí, es común. Sí, es como. Te atrae, nah. Te llama la atención, claro. No sé si está. Si estás manija por así, yo jamás probé la comida. No, no me animaría. Pensaría que me hace mal. Cuando sos chico te animás a todo. Me hace mal, ¿no? Supongo que me hace mal. No tenés inhibiciones, o sea, tenés un montón de factores que te llevan a eso. ¿Y qué sabor tenías? ¿De qué sabor probabas? Es que no me acuerdo, pero. Y a hueso tiene. No me acuerdo, pero. Sin hueso. La próxima traemos, yo traigo la próxima. La sin hueso, pero. El sabor sin hueso. El sabor sin hueso. La próxima traigo. Traigo y probamos todo. Mica, y Damián también. Y hoy no come nada. Hoy te tiro comida de perro. ¿Sí? Una. La próxima traemos y probamos. Yo ni loco pruebo, bueno, chicos. Una. Dale, ¿qué te va a hacer? Pero. Yo he comido cada cosa. Yo he comido de todo, hasta gente con bigote, pero comida de perro no. Confesiones. Confesiones.com. Vos, Luisito, en el campo, sí, hasta de oveja comiste, hasta avena. No, pero. No, la comida del perro se le daba lo que sobraba de la comida del que comía. Ah, besaste a la abeja. Me chifla acá la cucaracha, me dice, ¿vos comiste abeja? ¿Oveja? No, ¿te comió no, una? No, oveja no. No, no, no. Dale, ¿no besaste? Sí, lo que te daban, que como en ese tiempo no había vitaminas, te daban huevo duro casi crudo y bife de hígado. Jugoso. Eso creo que es peor que la comida de perro, pero. No sé, yo prefiero un huevo duro. Cuando sos chico, ahora yo, de grande me gusta. Pero no, yo prefiero, no sé, me. Antes yo iba al gimnasio y me mandaba una clara de huevo. Prefiero una clara de huevo a una comida de perros. Pero si no la probaste. Por eso, mañana, miércoles que viene. Bueno, la tenés que probar. Es que no me animaría a probarla, chicos. Miércoles que viene. Pero... Bueno, yo voy a contar mi historia. Una amiga viene un día ahí al salón, ¿no? Yo estaba dando clase de música y me dice, Seba, ¿vos alguna vez probaste la comida de perro? No, ni se me ocurriría. Como lo que estamos hablando ahora, ni loco. No, me dice, ¿sabés por qué? Porque me dice, yo tengo a mi hijo que hace 2 meses que no lo puedo hacer comer en la mesa. ¿En serio? Le digo, ¿me estás jodiendo? No, me dice. Le digo, ¿me estás jodiendo? No, no come en la mesa, le pongo comida de perros y come en el piso. No sé cómo hacer para que coma en la mesa. Se cree que es perro, porque hasta me ladra. Ah, le digo, bueno, está bastante en el horno. Le digo, ¿pero eso cuántos meses fueron? No, me dice, creo que fueron 4 o 5 meses que no lo pude. El nene era chiquito, ahora es grande, ahora tiene 12 años, no, obviamente ya pasó la etapa. Pero se creía perro, chicos. ¿A qué edad? 3, 4 años. Sí, 5 años tenía. 4 o 5 años tenía, me dijo. No, eso es raro. Y después no, pero no es raro. Después, sí. O sea, dame el punto como. Sí, sí. A ver, Luisito, por ejemplo, vos los chicos cuando están por dejar el pañal, generalmente imitan a los perritos, hacen como los perros, ¿no? Porque hay todo un tema de ese regalo, ¿no? Mira y deja por todos lados. Claro, ¿viste que se te cuelgan de la pata alguna? Esa parte no, ¿no? Esa parte claro. No es de. No. Y te va. No te olvides que la comida de perro tiene mucho calcio. Sí, no, es que, bueno, este comió, ¿cómo se llama? Mitch comió durante 30 días, chicos, si no se murió. No. Sí, no. Hay procesos de identificación de los chicos que pueden identificarse con una mascota y ellos son se personifican, pero después eso tiene que caer para representarse en la figura humana, ¿no? Por eso te digo que es dudoso entre los 2 y 3 años, 4, si no ya viene un trastorno de personalidad. Claro. Como el que tenemos nosotros. Bueno, chicos, del otro lado le decimos que hoy es un día especial para escuchar Inadaptados y está lluvioso, está fresco, así que dale, mándanos tu audio, queremos escuchar tu voz al 11-6-470-47 contándonos también alguna anécdota. Alguna algo anécdota, que le haya pasado. Sí, claro. O si sus hijos comían comida de perro, no sé, algo. Sí, algo raro que haya pasado. Bueno, ¿y cómo sigue esto? ¿Vamos con la música o no? Sí. Bueno, o sea, bueno, ver, esto fue todo en lo más inadaptado de la web. Ahí va. Por internet, el internet, el internet, el internet, el internet. seguir ahí, que después de un temita seguimos con mucho más Inadaptado. Vox 102.9 suena poderosa. ¿Cómo están? Re mega super bienvenidos. Cuarta temporada de bienvenidos. Así que bueno, nada. Contenta de volverlos a escuchar. Así que les mando un beso enorme, enorme. Y acá estamos siempre fieles al pie del cañón. Besotes, soy Moni. Inadaptados por FM Box 102.9, cuarta temporada.

cosmética automotor, ceras, esencias desodorantes, aceites esenciales, jabón en polvo, productos para piscinas, perfuminas, productos capilares, aromatizantes, envases, accesorios para limpieza, escobillones, escobas, línea textil, productos plásticos, precios especiales para revendedores, asesoramiento personalizado, entrega por mayor sin cargo. Dirección Casa Central, Avenida Calchaquí 276, entre calle 2 y 3, Berazategui. Sucursal Quilmes, Avenida 12 de Octubre 4302, esquina calle 392, Quilmes Oeste. Teléfono 4275-7199. WhatsApp 1168-60-1992. Neoquim Químicos Industriales. Qué rico. Capitán Aceituna, ¿nos conoces? Pizzas y empanadas. Capitán Aceituna, 4200-3369. Goble, artículos de cotillón, sales para lámparas, vinilos, etiquetas para botellas, botellas de vidrio y frascos. Goble, librería escolar, fotocopias, mercería, Goblin Artística, insumos para el artesano, pintura, porcelana fría, madera, cerámica, arcilla, yeso, pigmento para cerámica, cartón, goma eva, papelería, telgopor, tarros de cartón, regalos en cerámica pintada, lámparas de sal, llamadores de ángeles, fuentes y esferas pintadas con pigmentos especiales. Goblin, Avenida Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. Teléfono 4250-1565. Búscanos en Facebook como Goblin Artística. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Seba Maceiras. Hola, Inadaptados. Buenas noches. Mi nombre es Gustavo, soy de Berazategui. Y con respecto a lo que estaban hablando de los fantasmas y las actividades paranormales, hace un tiempo largo en realidad, me pasó que salía con una chica y la estaba llevando a la casa. Bueno, la dejo en la casa, eran como las 3 de la mañana. Iba en el auto, que se lo había afanado a mi viejo, y en un momento escucho toser a alguien dentro del auto, ¿viste? Bueno, digo, bueno, debe ser la música, qué sé yo, no sé qué. Bueno, sigo y vuelvo a escuchar de nuevo. Escucho como un... sigo preparado. No, no puede ser, digo. Estoy drogado, ¿qué onda? Y bueno, me doy vuelta, no había nada. Cuando miro por el espejo, veo como una sombra en el auto atrás. La puta madre. Salí disparando, no sé cómo llegué a mi casa. Después cuando llegué, caí con que... Yo digo, no, pará, pará. Si yo estuve de gira, digo, si me la recontrapuse, faso, merca, pastilla, alcohol, todo. Así que digo, o estaba recontrapasado con lo que vi, o había alguien dentro del auto. Así que siempre me quedó la duda. Este es fiestero. Saludos a todos. Chao. qué historia, Gusti. Terrible. Por Dios, terrible. Estoy abrazando a mi osito peluche. Imaginaste el miedo que habrá tenido. Sí. Terrible. Bueno, y... ¿Se habrá bajado del auto y se fue? Se va. Sí, hay que seguir manejando cuando ves hay la que sombra. Seguir manejando cuando ves la sombra y toser. Lo mismo que la moto. Yo cuando iba en la moto también me pareció lo... ¿Te traspasó? Me traspasó y como que pensé lo mismo que pensaba Gusti. Digo, o sea, no habrás puede ser. Mucho, o sea, pero... habré tomado mucho. No sé, me habrán puesto algo en el trago. Pero claro. La verdad venía re sobrio, chicos. Bueno, muchas gracias por estar ahí, por mandarnos tu historia. Muy, muy bueno todo. Son las 22 horas, ya pasamos una hora de Inadaptados. Y bueno, déjame mandarle unos saluditos a toda la gente que nos está mandando mensajes, a toda la gente que nos está apoyando desde la casa, que bueno, y están participando también por la consigna. Ahí tenemos la consigna, que te tenés que copar, solamente nos pones un comentario. ¿Sí? Y bueno, y te puedes ganar una caja de Habana, ¿sí? Lo vamos a sortear antes de terminar. Bueno, a Marcelo Salani, que está ahí del otro lado. a Flavia de Quilmes, que está del otro lado, gracias por estar. Mónica Garay, Ceci de Quilmes, Paula Zoriga de Chile, le mandamos un beso grande que siempre está ahí, atenta. Cairo Quintana, que está también por ahí. Gaby Zampiri, un beso grande para ellas. Juli Sondero, sí. Un besito grande para ella que nos está escuchando. Y a Charlie Rimas también, que es un amigazo, le mando un abrazo. Bueno, también vamos a estar... Claro, ¿cómo? Vamos a estar de este lado, ¿por dónde? Por las redes sociales. Marian, decime. Bien, comunícate con nosotros al 116-470-47. El Instagram es Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo. Y el Facebook es Guille Martín Fox. Bueno, ahí nos podés dejar todos tus comentarios. Y bueno, también vas a estar participando por la cajita de Habana antes de terminar. Y no te pierdas el qué, el inadaptado Fest. ¿Cómo lo están pasando, chicos? Bien, excelente. Insuperable. ¿Bien? Insuperable. Qué buena palabra. Insuperable. Bueno, ahora los voy a invitar del otro lado y a los chicos de la mesa que nos subamos al tren, a esta locomotora. A ver, ¿qué podemos llevar hoy en la locomotora? Bueno, mate. Con Bosch, siempre. Con Dami, siempre. Subí, Mica, dale. Vamos todos. Lleva el mate, Marian. Alcohol en gel. No tengo. Papel higiénico no hay. Guille, subite. Guille Fox. Vamos. ¿Estás o no estás? Te estás quedando dormido, Guille Fox. Parecés coso cuando venís. Ahí viene el licenciado. Siéntense, por favor, Melendi, chicos. Melendi, ¿no? No. Vamos. Bajen los celulares, por favor. ¿Pueden subir vendedores a este tren? Pero no se pueden bajar, porque esto hasta que no terminemos... Todo botón pelado. Bueno, con seriedad. Bueno, arrancamos, chicos. Buenas noches al chino. Bueno, ahora los voy a mencionar. Extrañamos al chino. Un saludo a Alan Farías ahí, que seguramente nos está escuchando. Tres cajas de curita, 5 pesos. Oh, viene el vendedor al tren. Bueno, sacalo porque tengo que dar la clase. Bueno, chicos, buenas noches, inadaptados alumnos y oyentes. Hoy vamos a hablar del reencuentro, ¿no? Es un día lluvioso, reencuentro para nosotros con la audiencia. Primero quería saber... Esperen. Tengo que dar una noticia, digamos, penosa, porque faltan 3 alumnos. Guille, Chino y Laura. A uno lo tenemos al lado. Alegre porque hemos incorporado al alumnado, a la alumna Micaela y al alumno Mariano. Un aplauso. Muy bien. Sí, así vine, que... profe, estoy acá en el fondo. Se porta mal. Con Guille estamos siempre en el fondo. Al lado de la caldera, no, véngase para acá. Bueno, primero quería consultar con ustedes, ¿qué le sugiere la palabra reencuentro a ustedes? ¿Con qué la asocian brevemente? Amistad. Uh-huh. Muy bien. Amor. Muy bien. Alegría. Muy bien. ¿Me toca a mí? Sí. Que alguien lo diga. Siempre caes en la volada. Siempre tengo la palabra del sexo que decirla yo. Estoy cansado de decir noche. De reencuentro. Bueno. Noche del reencuentro, cerveza. Bueno, whisky, Fernet. No, también la palabra reencuentro me lleva a los años de estudio, del profesorado, de la primaria, de la secundaria. Se me vienen esos recuerdos. Bueno. La verdad que este 2020 me alegro porque arrancaron muy bien. Aquel buen alumno, ¿eh? Sí. ¡Olfa! Muy buenas intervenciones. Pará, miren, a mí me toca la parte más fea siempre. Yo no dije que me parecía el reencuentro a mí. Espere, que ya va a tener su lugar. Bueno, vamos a... Siempre tenemos nosotros en este tren buscar algo en los griegos con respecto al reencuentro, ¿no? Vamos a hablar de 2 mitos griegos. Perséfones. ¿Recuerda, Sebastián, que lo vimos el año pasado? Sí, me acuerdo de todo, de Perséfones, es un genio. No, era una mujer, ya le empezó mal. Ya arrancó. Pero, bueno, puede ser por las vacaciones que se haya olvidado. Bueno, 3 meses de vacaciones. ¿Cómo quieren que le cuente este mito? ¿De una forma catedrática o chabacana, vulgar? O no sé. La chabacana, a mí me gusta. Chabacana para que entendamos, claro. Bueno. El mito de este reencuentro es así. Deméter, que era la diosa de la naturaleza, tuvo una hija que se llamaba Perséfone. Esta muchacha era muy agraciada, era bastante codiciada en el Olimpo. Y el famoso Hades, el rey del infierno, el del inframundo. Sí. El de los jugos. De los jugos. Es respeto el Hades, ¿no? Me gusta mucho. Me gusta el Bagio. Se la afanó, se la llevó al inframundo. Entonces Demeter, que era la diosa de la naturaleza, se puso triste y empezó la naturaleza a marchitarse. Faltaban los frutos. Y Zeus, que le gustaba tomar un poco de vino, se quedó sin vino y dijo, bueno, ¿qué pasa acá? Que no hay uvas. Y bueno, le dicen, mire, hay una mujer que está triste porque se afanaron su hija. Entonces Zeus baja al inframundo, habla con su hermano Hades y le dice, bueno, vamos a llegar a un arreglo. Va a estar un tiempo acá abajo y un tiempo arriba con su madre, ¿no? Entonces, ese reencuentro dice, y de ahí viene el origen por ahí de la palabra primavera, que cuando Perséfone se junta con su mamá Deméter, la naturaleza se pone alegre y florecen todos los frutos, ¿no? Mirá. Bueno, esa es la manzana que comió Adán, ¿no? No, eso. Nada que ver. Va a tener que volver a primer año. No. Repito, dame hoy, ¿eh? Este es un reencuentro mágico entre una madre y una hija, algo positivo. Vamos a otro. Acá, esta la tienen que saber. Un reencuentro también aparece el de Penélope. ¿Se acuerdan de la canción de Serrat? Sí, chicos. Sí. ¿Cómo es la historia brevemente? Que la espera en la estación. De tren. Sí. De tren. Pero algo... el final con tu, también. Con tu traje de piel marrón, ¿no? Sí, bueno. Pero no como el loro que repite en inglés, español. No, la síntesis quiero yo. ¿Cómo termina esa historia? Y allá el olfa. No, yo esa bolilla no la escribí. Bueno. Bueno. ¿Vos, Mica? No, que no vuelve más. Se queda ahí. Ahí está, muy bien. Siempre las chicas destacándose en este curso. Bueno, ¿cómo quieren que le cuente este mito también? ¿En forma catedrática o común? Rápido. No. A ver. Catedrática. Catedrática. Sí, sí, bueno. Sí, sí, porque estábamos en el Chabacano, ahora acá. Está bien, bueno. Esto está. Penélope es un mito bastante conocido. Ulises, en sus viajes, que era el esposo de Penélope, se retrasa mucho en volver. Y Penélope era también una mujer muy bella, muy codiciada en Ítaca. Y que generalmente había muchos pretendientes que querían casarse con ella porque ya suponían que Ulises estaba muerto. Y ella, para engañarlos y para evitar la constante persecución, le dice, bueno, está bien, yo me voy a casar con alguno de ustedes cuando termine de tejer esta manta, ¿no? Con eso, como toda mujer súper inteligente, los calmó. Lo que pasaba es que nadie sabía que Penélope se despertaba de noche y destejía lo que había tejido durante el día. Entonces, de esta forma... Eso es medio paranormal también, ¿eh? No. Quizás soñaba con pesadillas o soñaba con Ulises. Entonces, de esta forma, Penélope esperaba su amor, ¿no? Y tuvo suerte tuvo su fruto porque llega Ulises y, bueno, de alguna forma se reencuentra con su amada, echa a todos los patelanes que andaban por ahí. Y, bueno, este también es un segundo reencuentro de un amor esperado. ¿Qué diferencia ven entre esta Penélope del mito griego y la Penélope de la canción de Serrat? ¿Grillo? ¿No hay grillo? Para. Están pensando en el fondo. Bueno, vamos a les voy a dar una ayudita. La Penélope de la canción de Serrat es un reencuentro fallido, porque es el compañero, el amante va, se presenta, pero ella no lo reconoce. ¿Se acuerdan la canción? Dice, no sos vos el que yo espero. Por los años que pasaron. Claro, porque Penélope se quedó prendida en el tiempo, quedó con una imagen histórica pasada de su novio y no pudo ponerle esa imagen algo de historicidad. ¿No le ha pasado a ustedes, por ejemplo, cuando hacen el reencuentro de estudiantes que han visto chicos hace mucho tiempo? ¿Qué sienten cuando ven una persona de 40 años? Ustedes tenían una imagen y se encuentran con otra. Yo el otro día igual, no sé si tiene que ver con eso, pero me encontré con un amigo del secundario. Sí. Y hacía millones de años que no lo veía. Y sabés que yo no reconozco a nadie en la calle, la verdad soy un desastre. En las caras y en los nombres, me olvido de todo, me olvido muy fácil. Claro. No tengo, viste que hay gente que tiene memoria visual. Sí. Bueno, yo no tengo nada de eso. Bueno, no tengo vista, así que bueno. No, y escuchame, y lo veo. Y automáticamente se me vinieron millones de recuerdos que bueno, que no tenías en la mente, que estaban borrados. Sí, que estaban borrados, pero los tenía en la mente y que había pasado con el chabón y me contaba cada vez. ¿Qué para quién está? Y cada vez que me contaba algo, me hablaba de alguien, me venían una bocha de recuerdos y decía, qué bueno, qué lindo. Hacía rato que no me pasaba algo así. Bueno. Las neurociencias nos dicen que cuando hay esto de un enfrentamiento de cara a cara con un una persona que hace mucho que no los viste. Hay todo un reformulamiento de la imagen. Generalmente nosotros tenemos que compaginar los recuerdos, los sentimientos pasados con un nuevo personaje. Tenemos que ver que ese tipo gordo, pelado y chillón era el flaco rubio que se sentaba al lado de nosotros, ¿no? Eso genera generalmente toda una reestructuración en estos reencuentros. Y es muy común, si ustedes por ahí se pusieron a observar en estas grandes reuniones, que haya mecanismos defensivos como el pensamiento maníaco, la depresión, ¿no? El maníaco es como que está todo bien y por ahí quiere, dice, vamos a jugar un picadito, y están todos fuera de estado, terminan todos desgarrados y tirados en el piso. Ah, ese como que tenemos acá, el Olfa, el de allá jugó al pádel y claro, se hace el deportista y vino todo destrozado. Negando el pasaje del tiempo, o llegás a tu casa, empezás a tapar los espejos y revolear el tarrito de crema antiedad contra el piso, ¿no? Y otra, pero bueno, otra de las cosas que te iba a contar, discúlpame, era que cuando te juntás o este reencuentro, te lleva siempre a anécdotas. Sí. Siempre hablan. Nosotros hace poco nos encontramos con los chicos de profesorado, que hacía 12 años que no veía, y lo primero que eran anécdotas. Claro. ¿Te acordás cuando vino un profe y lo que lo gastábamos y lo que lo volvíamos loco? Bueno. Y me acordé un montón de cosas que ya las tenía borradas. ¿Qué estás en serio, Olfa? No, es sí. Está el profe, escuchame. La adrenalina... licenciado es. Licenciado, silencio. Profe. La adrenalina... Pará, pelado, conmigo no. Pelado. ¿Qué haces, pelado? Justo, ¿viste? Sí. Conmigo no, que ahora conduzco. Igual la libreta la tengo yo, papá. Bueno. Me pone cero el pelado este. Bueno, vamos a ir finalizando. También el reencuentro de expareja, que se suele, acá apareció un audio, ¿qué se suele decir? Ay, suele aparecer esto, qué bien que te conservás. Estás igual, ¿no? Y a veces quizás los dos están con 3 talles más de ropa interior, pero hay como mentiras piadosas que uno cuesta incorporar esos cambios físicos. Igual viste que ese también cuando ponele decís, ¿cómo andás, che? ¿Qué sé yo? Sí. Sí. Estás gordo. Y hay gente que le cae mal eso. Claro. Porque es mejor decir... Claro, o sea, es mejor no decir nada y hablar de otra cosa. No sé, le decís, ¿y tu familia? Claro, hay que tener un poco nada más, listo. No, personal, nada. Que tenga que ver con la apariencia personal, nada. Porque queda re feo. Claro. Bueno. Yo lo aprendí porque un amigo mío agarra y me dice, no, boludo, no. Cada vez que voy y le pregunto a alguien eso, el otro día un chabón me dice, no me digas, que no me pregunté si estoy gordo, si estoy flaco. No, preguntame otra cosa. Eso ya lo sé. Bueno. Es feo que te pregunten, che, estás más gordo. Mirá, qué feo que está, tenés cana. Lo que pasa, ahora la tecnología te hace que vos puedas ver un poquito anteriormente cómo está destruido tu amigo y cómo vos después tu amigo ve cómo está destruido vos. Pero antes, cuando no existía esto, era un impacto terrible ver un compañero después de 40 años. Pelado, pelado. Vamos al viejo Freud a ver qué nos dice acá. En realidad, chicos y alumnos y oyentes, Freud acá nos dice que en realidad todo es reencuentro. Que en realidad uno no encuentra nada, sino que lo reencuentra. Dice que en el caso de los amores, uno no encuentra, sino que reencuentra objetos de amores que perdió. Los objetos de amores reprimidos que fueron las imágenes de la crianza, ¿no? Toda la familia que quedó en la crianza con la cual uno... se enamoró o tuvo sus primeros vínculos, eso queda reprimido y lo que hace el adulto es buscar realmente una metáfora, buscar a alguien que sea parecido, que tenga un aire inconscientemente a esas figuras que quedan ya perdidas en el inconsciente. Bueno, vamos a ir finalizando, queridos inadaptados y oyentes, y vamos a pensar que el reencuentro, hoy nos reencontramos y no somos los mismos que hace 3 meses atrás. Somos diferentes y está bien que eso sea, porque somos mortales, no somos dioses, el tiempo nos pasa a nosotros. Y pensar esto, que si miramos mucho el pasado, tendemos a deprimirnos porque hay cosas que pasaron y no podemos cambiarlas. Si miramos mucho el futuro, nos angustiamos porque hay cosas que escapan a nuestro control. Incluso al ministro de Economía de este país también le pasa lo mismo. Y entonces parece ser que el truco es vivir el presente y tenemos que concluir en este reencuentro. Que hay reencuentro, el reencuentro que vale la pena es aquel que te reencontrás con la persona que nunca te quisiste despedir. Entonces, creo que acá la Penélope griega sí dio en el clavo. La Penélope griega sí quiso reencontrarse con Ulises, lo esperó, fue fiel Entonces nos quiere decir que hay reencuentros que valen la pena a pesar de los años, a pesar del tiempo, de volver a encontrar eso que en algún momento quedó hace mucho tiempo en el olvido. Bueno, terminamos por hoy. Impresionante. Te agradezco. Bravo. A todos. Gracias por traernos en este viaje, Luisito. Nos bajamos en la estación de Los Inadaptados. Estudien para la próxima. Sí. ¿Qué hay que estudiar? No sé. La próxima bolilla. La próxima bolilla. Bueno, quédate ahí, que ahora seguimos con mucho más Inadaptados. Voy a jugar, pero daré a mi modo. Seguramente mis preguntas no tendrán respuesta. Me enfoco en esta dirección, subiendo la fuerza. Porque cuando estoy con vos, llego a creer que este mundo. Buenas noches, quiero mandar un saludo a todo el equipo ahí, la producción de esa maravillosa radio, para desearle éxitos a Sebastián Maceiras en este nuevo proyecto y a todos por el trabajo que hacen. Así que bueno, les dejo un abrazo gigante, espero que salga todo perfecto. Que sigan entreteniendo y comunicando e informando a todos los oyentes y a todo el público que tienen detrás, que siempre están esperando que ustedes vuelvan. Bueno, les agradezco, un especial saludo también a mi colega, a Luis, que es oriundo de Villa Constitución, que es un lugar donde yo amo, que es mi lugar en el mundo, tengo unos amigos allá. Así que lo conozco muy bien. Y a Guille Fox, bueno, y a todos. Y a Sebastián, que bueno, los quiero un montón. Y tengo anhelo muchas veces de estar con ustedes. Bueno, les mando un abrazo grande. En algún momento me presentaré ahí para compartir, aunque sea un programita, y charlar y reírnos y divertirnos y celebrar por sobre todas las cosas la vida. Y le dejo esta palabra que les había dicho un día. Me gusta porque hay una palabra mágica que ustedes ponen siempre en práctica. Y la palabra mágica para mí es compartir. Les mando un abrazo gigante. Gracias, chicos. Lo mejor para ustedes este año. Gracias, gracias. Pero lo hará mi modo. Viví este otoño-invierno por FM Box 102.9. Escuchando Inadaptados. Todos los miércoles de 21 a 23. Inadaptados, lo mejor de la radio.

Mandanos tu mensajito al 116-400-7047. Y si no, comunicate por nuestras redes, que estamos haciendo un sorteo de una cajita de Habana. ¿Cuáles son nuestras redes, Mariam? Comunicate a nuestro Instagram, Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo, y el Facebook, Guille Martín Fox. Perfecto, déjame decirte que Clara Magariño ya está participando, Julieta Degueiro también, Juliene 33, Charlie Rimas, Cairo Quintana, Gaby Zampiri, Sabrina Ramos, Gise Natu también está participando, Silvia Jiménez, Cristian Rambo, Alejandra, Mari Pollero, Karina Mafioli, Ariana Padilla, ¿quién más? Mario Romero, Sonia Godoy, María del Carmen Vallejos, Mariela Chávez, Fiudic, Sil Rulet y Mencha Cabasco y Gustavo de Berazategui, que es toda la gente que nos está mandando audio. Es toda la gente que está participando por el Facebook y por el Instagram. Sí, chicos, así que sigan mandando audio, sigan participando en el Facebook y siguen participando en el Instagram. ¿Qué decías, Luisito? No, el colega no habló. ¿Qué colega? Marcelo Zarani también. Ya está adentro. Sí. Saludos, Marcelo. Moni Garay ya la pusimos y a Marcelito ya está. Ya lo nombré, que lo anoté en la primera tanda. Así que, bueno, ahora vamos a ir con otra sección nueva, ¿sí? Esa. A ver. Vamos a ir con otra sección nueva. Mándame la musiquita. Mándame la musiquita. Para que corre. Muy bien. Dale click, chicos, del otro lado, porque con Mariano Ginoli te vas a enterar de todo el espectáculo. ¿Por dónde? Por acá, por Inadaptados. Bueno, muy bien, tenemos para la semana que viene, ya como les adelantaba, a un actor que estuvo en la serie de Maradona, y para el próximo miércoles, un actor que estuvo en una temporada bastante buena, de un actor que a mí me encanta, que es Julio Chávez. Ah. ¿Cómo se llama la serie? ¿Usted la vio? La de Julio Chávez. El Tigre Verón. Ah, el Tigre Verón. El Tigre Verón, sí. Lo vamos a tener acá en el piso. Bueno, después voy a dar otras entrevistas y vamos a hablar un poquito de música cubana, que usted está en el rubro. Sí, yo toco un poco de... ¿Toca el timbal un poquito? Toco música. Hago música, sí. Sí. Bueno, vamos a hacer sorteo de clases también. Pero vamos a hablar de los beneficios del baile, ¿no? Que hay muchos beneficios que tiene la salsa. Muchísimos. Uno de los más importantes que tiene es que bailar salsa, o bailar en realidad danza, ¿qué beneficio te trae importante a la cabeza? A ver, usted que sabe tanto. Y relajación, seguro. ¿Eh? Te relajás bailando. Pero aparte, te previene el Alzheimer. ¿Ah? Sí, mirá. Para la gente grande. Porque tenés que estar constantemente pensando qué figura vas a hacer o cómo vas a bailar. Entonces sirve. Claro, muchísimo. Como que te agiliza la mente. Te agiliza la mente, obviamente que perdés calorías, te levanta la autoestima. Yo he tenido alumnos que de repente venían todos así introvertidos y ahora se tiran el ropero encima. Mirá qué antigüedad. Mirá. Se tiran el ropero encima. Se visten, se perfuman y van a la clase. Porque, bueno, claro, le levantó la autoestima. Te levanta la autoestima. Aparte, tenés como levante con las chicas y las chicas con los hombres. Empezás a estar en contacto con el sexo opuesto. Al operador le pasas. ¿Le pasa eso? Baila, que da calambre. Sí, como Robocop. Yo lo vi bailar en las montañas de Córdoba. No, con los urinarios. Nah, pero con Susi al lado. Claro. No, toma, le mandaba. Le mandaba baile, aquel. Y una. Dale, Susi, no te rías, Susi. ¿Y qué más? Y una otra de las cosas que te hace la danza cubana, te hace tener muy buen rendimiento en la cama. Bueno, eso, igual yo no bailo y yo lo tengo. ¡Ah! Pará. Vamos. La pastilla azul. Pará. Olvídate. Fenómeno. Esperá, capo, León. Escúchame, esperá, yo quiero saber si el equipo baila. ¿Vos, Luisito, qué onda con el baile? Yo hago lo que puedo. Tres pasos así, medio también. Tengo una parálisis de la cintura para abajo. Pero Luisito, sos de las fiestas. Ponen música, o te ponen una música. ¿Arrancás al toque? ¿Te levantás? Me cuesta, pero sí, me sumo. Mica, ¿cómo venís? A mí me gusta mucho bailar. Fui en alguna oportunidad a clases de samba. de samba. Pero mire, duré poco. Sí. Pero es verdad que te da alegría bailar. O sea, si estás medio bajón y pones música fuerte y empezás a bailar, es como que te cambia algo adentro. Te cambia el estado de ánimo, te cambia el día, te cambia un montón de cosas. Y la gente que tiene muchos problemas cotidianos, el ir a una clase te cambia completamente el día. Sí, aparte más también en lo social, ¿no? Como que empezás a compartir, a estar con gente. O sea, también. En realidad, si vos no sabés nada y vas a una clase, empezás a tener relaciones con gente y empezás a pensar diferente, porque te metés en un mundo que no conocés. Claro. Entonces empezás a interactuar con gente profesionales que no estás acostumbrado. Claro. Entonces te cambia un montón el panorama. Y escúchame, ¿y hace cuánto sos profe de música latina? Yo hace 21 años que 21 bailo. Años. 21 y profe hará 18 años más o menos. Hace un montón. Bien, ¿y entrevistador? Y notero hace año y medio, más o menos, un año y medio. Bueno, ¿y te cruzaste con bocha de...? Sí, en su momento era bailarín de teatro, que estuve con Gisburg, con Cheruti, bailando en una obra de teatro, en Revista Latina, con el Bicho Gómez, Elena Calabró, Luciana Salazar, en su momento, Jessica Sirio. Bueno, entonces vamos a tener... Pero cuando era joven, ahora ya no. Tomar el teléfono a cada uno. No, el Mago Sin Dientes me lo he cruzado y he hablado con él y Pablito, la verdad... Pablito Cavaleiro, le mandamos un beso, por ahí está escuchando la voz, es amigo nuestro. Pablito es una luz, tiene un cerebro... Sí, es un genio. O sea, para la cámara, cuando están los de Tinelli, aplaude, viste que... Pero no es ningún tonto. No, pero no es ningún... Sí, no. La pegó con el que le faltaba, con que le pegaron la piña y estalló, pero bueno, nada más. Es licenciado en marketing, no es ningún tontito el Mago Sin Dientes. Bueno, ¿y qué más nos puedes contar de tu sección? Aparte de esto del beneficio del baile, del espectáculo, de los actores que van a venir. Las notas... que voy a empezar a traer notas con diferentes actores, artistas, cantantes, que obviamente tenemos un abanico amplio con el tema de las obras de teatro en Capital Federal, porque tengo contacto directo con los jefes de prensa de las obras y comúnmente siempre te invitan a ver la obra, a comentar, a que les hagas notas. ¿Y hay alguna obra en estos días para que el grupo de Inadaptados pueda ir a chusmearla, a verla? Hay una obra que... La Tirola, ¿eh? Vamos todos, del otro lado. Obvio, o para sortear también. Para sortear también. Hay una obra ahora que están en Paseo de la Plaza, que es Uno Peor que el Otro, de Toti Siliberto. Ah, como nuestro, sí, como nuestro equipo. Uno Peor que el Otro. Clases de Uno Peor que el Otro. Nos robaron el nombre. ¿Por qué no podemos hacer otro programa que se llame Uno Peor que el Otro? Uno Peor que el Otro, que está Toti Siliberto y el Mago Ernik, que la verdad que es en un dúo, la verdad que está bastante buena la obra, que es con dirección de Daniel Dátola. Igual, ¿sabés quién es Daniel Dátola? El que ganó el Martín Fierro el año pasado. Ah, mira, grosso. Muy grosso. Claro, ¿y dónde va a ser esta obra? En Paseo de la Plaza, en Terrazas Bar, que es en el primer piso al fondo de Paseo de la Plaza. Bien. Terrazas Bar. Mi Instagram es @MarianoGianoli, que el hashtag, el profe, ahí estoy. Ahí estás con todo. Ahí me pueden seguir, escribir. Igual no recibo muchos mensajes. Pero, bueno. Sí, like. Por ahí ahora empezás a recibir un montón. Uno nunca sabe, ¿no? No, igual tengo mi público. Imagínate, tengo muchos seguidores porque hace 18 años que doy clases. Claro, sí, sí. Y siempre cuando vas a las clases sociales, siempre tengo 120 personas. Todos los martes donde estoy en Capital van 500 personas todas las clases. Sí, ¿dónde es? Palermo, en Armenia 1366. La Viruta Tango. La Viruta Tango. La Viruta Tango. ¿Eh? Ya tenemos una sponsor. Ya tenemos un sponsor ahí adentro. Va a ir el revoloteando Sebastián ahí, me parece. Sí, ahí en la Viruta lo que tengo es que estoy en el nivel básico. Entonces, la gente que no sabe bailar ni el feliz cumpleaños que venga. Bien ahí. Sí. Bueno, sí, ya está. Bueno, somos uno, conseguimos dos, un lugar. Tres, cuatro, cinco. No, sí, ya bailaba samba. Yo bailaba. Ey. Bueno, pará. Tuvo una vida del ella. Otro lado. Pará. Micaela Aquino bailó samba. A ver, contanos un poquito de tu paso por la samba. Fue corto, poneme. A Saranje. Pero eso no es. No es samba. Samba, sí, como. ¿Samba folclórico o samba brasileño? Samba brasileña. No, Mariano me entendió. Samba brasileño. Samba brasileño. Bueno, samba brasileño. Pero no samba, folclore. Carnaval, lleva, carnaval. Yo no dije folclore. Alguien escuché que alguien dijo samba folclore. Yo. Samba folclore. Samba de carnaval. ¿Vos bailás samba, Luisito? Sí, cuando uso buenos desodorantes. Cuando uso bombacha, ¿no? Dice. Ahora estoy con una Adidas. Cuando uso bombacha de campo, sí, bailo. Es, ¿no?, dura la Adidas, gaucho. Yo no bailo nada, chico. Yo bailo en TikTok. Ah, me pueden seguir en TikTok también, así que... No, bueno. En todas las redes, Claro, y pueden seguir en TikTok Sebastián Maceiras. Ahí van a ver todos mis bailes. Bailo con mi sobrina. Qué boludo. Bailo con... El Coco, así le... Es verdad. Está buenísimo. Está bien. Chicos, mándenos audio de quién tiene TikTok. Vas a ver cómo se llena de audio. Mirá, 116-470-47. Mandanos tu audio si usás TikTok. Dale. Es difícil, ¿no? Bueno, así que nada, ese baile social, si quieren venir, ya me avisan o llaman acá al programa y hacemos algún sorteo para quien quiera. Y lo único, que es en Palermo. Sí, sí, en Palermo, está auto, bien. Bueno, y nada, igual, de acá igual la gente se moviliza, minutos. Por ejemplo, ¿sabés más o menos de dónde son tus alumnos? ¿Son todos de Capital? O... Sí, hay muchos de Lanús, bueno. Algunos de Berazategui. ¿Ves? Lo que pasa es que la salsa acá en Zona Sur es muy cerrada. Acá no hay muchos lugares. Capital es otro mundo completamente diferente. Yo me fui a Capital por eso. Porque la gente acá de Zona Sur es bastante complicadita. Y sí. Porque son... He ido a fiestas a bailar y si no sos del grupo te miran como diciendo, ¿y vos quién sos? O sacás, querés sacar a bailar a una chica y no, yo no bailo, te dicen. ¡Apa! Y en Capital vas a bailar y bailas con cualquiera y no tienen problemas. Si total es bailar. Pero me pasó eso, es como que es no sé, como que tiene son una manada que no podés entrar, no podés sacar a bailar porque se enojan, es medio raro. Sí, por ahí allá está como más, como hay gente por ahí de todos los países o hay mucho más. Hay muchos extranjeros. Muchos extranjeros. Muchos por extranjeros. Ahí es mucho más. Es más posible que vayan a bailar ahí. Sí, igual, o sea, te sacan a bailar. Por ahí acá, viste, uno dice, no, voy a Zumba, qué sé yo, pim, pepan una horita y me voy a casa porque tengo que cocinar, qué sé yo. Por ahí allá es como que no, pero aprovechan más la... Pero ¿qué le pasa a los hombres? Vos no sabés bailar y sacás a una chica que baila y no te dice que no. No, claro, bueno, ahí aprendés. O sea, le decís, mirá que yo no sé bailar, no importa. O sea, ella quiere bailar. No interesa si no sabés o... No te miden que si sabés o no sabés. Es otro mundo en ese sentido. Bueno, genial. Muy bien. Bueno, ¿algo más? Nada más, por ahora tenemos eso y ya la semana que viene con las entrevistas. Así que, y vamos a hacer un sorteo la semana que viene para una clase particular. Bien, ¿una clase particular esa, o una invitación a...? No, no, una clase particular. En Capital. Bien. No, acá en Quilmes. ¿Acá en el estudio? Puede ser en el estudio o directamente voy a la casa de la persona. Oh, mirá. O sea, lo hago en otro programa. Está bien. Pero bueno, tiene que haber llamados y mensajes. Bueno, avisa y vamos con... Se hace una selección. Medio tanque, hacemos una choripañada. Claro, se hace una selección. Y después a fin de año se sortea un show para, depende eso también, para un evento, para un cumpleaños, para un casamiento, lo que fuera. Ah, un regalito. Un regalo del programa y de la radio. Pero bueno, eso ya es un sorteo donde se empieza a hacer a partir más o menos de junio. Y ya se sorteó para diciembre. Buenísimo. Pregunta, si lo ganás, ¿lo podés regalar al show? ¿Cómo? Sí. Si lo ganás, lo ganás. Sí, sí, sí, obvio. Por ahí sos muy tímido. Si lo ganás, lo ganamos. Sí, sí. Se regala. Lo que ganás no se regala, dice. Lo que ganás no se regala. Claro, claro. Pero bueno, ese sorteo tenemos. Bueno, bienvenido con tu nueva sección. ¿Tu sección se va a llamar? El Profe. Perfecto. Bravo. Quédate ahí, que después seguimos con más Inadaptados. Ya tenemos, a ver, son casi 22:50. Sí, ya casi pasaron las dos horas de Inadaptados. Qué lindo, qué bien la estamos pasando. Mirá, tenemos mate, tenemos Coca-Cola. Acabamos de comer una picada impresionante. De lujo. ¿Cómo la están pasando? Bien. Excelente. Súper. La tenemos a Claudia también. Fuerte aplauso. ¡Bravo! Gracias, gracias por recibirnos, gracias por el espacio. Queremos mucho a la Vox y bueno, nos sentimos parte de la familia de la Vox. Y bueno, espero que del otro lado se sientan de la familia de Inadaptados. Así que todos los miércoles cortamos la semana de 21 a 23 claro, con Inadaptados. La armamos un segundo viernes. La armamos un segundo viernes, claro. Es un previernes el miércoles para nosotros. Bueno, ya estamos en vivo, chicos, en el Instagram. ¿Qué, cómo es, Marian? ¿Cómo es el Instagram? Seba Maceiras y sus Inadaptados. Guión bajo. Guión bajo. Y en el Facebook, Guille Martín Fox. Sí, estamos en vivo en Instagram Y ya se viene, ¿qué sección se viene? El Inadaptado Fest, ¿sí? Esa. Pero antes vamos a hacer el sorteo. Déjame decirte que, mira, estamos con 27 participantes. Por la cajita de Habana. Bien. Si gana uno, los otros 26 lo van a ir a buscar para matarlo a piña, ¿no? Vamos a hacer el sorteo, ¿sí? ¿Y cómo haces? Ahora voy a poner acá. Somos 27, ¿sí? ¿Qué pasó en este concurso? Estuvimos con los me gusta, ¿sí? ¿Sí? Entonces acostúmbrense, porque cada miércoles vamos a regalar algo. Entonces, lo que regalamos lo vamos a sortear así. Valen los me gusta, uh-huh. ¿Sí? Valen los comentarios y valen los audios, uh-huh. ¿Sí? Entonces son tres cosas que tienen para cumplir. Los audios valen tanto en el Instagram como en el Facebook, ¿sí? Guille Martín Fox, Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo. Y también nos pueden mandar un audio al 116-470-47. Toda la gente que nos manda audios, que está prendida ahí en el Instagram y que está prendida en el Facebook, van a poder participar de cada regalito que traigamos. Así que a partir de este miércoles va a ser así el sorteo, ¿sí, chicos? Bueno, tenemos 27 personas. A ver, pongo acá. A cruzar los dedos. ¿Qué era? Vamos a poner 27. Yo voy a tirar la moneda. El que sale del 1 al 27 es el ganador. Yo los tengo todos anotaditos acá. Vamos, sí, poneme el redoblante. El ganador es el número 3. ¡Oh! Número 3, bravo. El 3, mirá, de 27 el número 3. Vamos a ver quién es. ¿Quién es? A ver. ¿Quién es? Juelene 33. Yo la voy a comer toda. Bravo, Juelene. Bravo. Te ganaste una caja de Habana. Vamos a estar comunicándonos con vos en la semana y vamos a ver a dónde la podés pasar a buscar, ¿sí? Bueno, felicitaciones por el premio, ¿sí? Genial. Muy bien. Impresionante. Ah, a ver, tenemos un mensajito acá, mirá. Saludos, amigos, recién llego. Del Tano Rossi, aplausos para nuestra voz en off. El Tano Rossi. Eduardo Rossi, un genio. Nuestra voz en off de Inadaptados, chicos. Saludos, amigos, recién llego y los escucho. Decirle a Guille a Seba que te mande lo que quiera para cada personaje, según su sección, como la del profe. Que le gustaría que diga. Ah, ¿qué le gustaría que diga para la presentación? Bueno, Tanito, un genio. Estás escuchando Inadaptados. Sí, que le pida. Esa. Bueno. No, ese, bueno. La Champions League estamos hablando. Sí, no. Claro. Un grosso, el Tano. Gracias, Tanito. Estás siempre ahí prendido. Escuchando Inadaptados. Así que, bueno, nada, agradecido porque siempre él está. Sí, pero ya tiene el separador de. Le va a grabar el separador a Mariano Giannoli, ¿sí? con la presentación de su sección, que es el profe. También a Mika. Y bueno, los demás ya los tenemos. Así que la sección de Mika va a ser de Netflix. Y bueno. Tengo la gana de llorar. El Tanito va a estar haciendo todo eso. Se lo vamos a pedir después, porque lo vamos a dejar descansar, porque lo volvimos loco. Entre Guille y yo, chicos, lo volvimos loco al Tano. Mirá, el miércoles estaba en mi casa. Recalculando. Sí, estoy pensando lo que voy a decir. El miércoles. Estaba en casa sentado y dije, ¿por qué no arrancar Inadaptados en marzo? Y ya creo que, mirá, con Guille Fox en la preproducción, con el Tano Rossi, con Damián Espadea, con Claudia, con Susana Jiménez. ¡Trambólico! Y con Seba Maceira, creo que. Y con Luis, porque bueno, los chicos recién se unen, tanto Mika como Marian. No sé, creo que en una semana. Yo por un mensaje revolucioné a medio país. Y bueno, hoy pudimos estar acá gracias a todos ellos. Así que bueno, los quiero mucho de corazón. Y bueno, esto es una familia y se llama Inadaptados, ¿sí? Bueno, el ganador fue Juelene 33. Así que ahora vamos a ir con la... Decime. No, la semana que viene. ¿Se puede adelantar algo del premio o no? Sorpresa. ¿Sorpresa? Sí, o vos querés... No, ¿tenés guardado en la manga? Yo puedo llegar a conseguir algo. Bueno. Pero por lo menos tiene que haber en más de 60 mensajes. ¿Y me gustas cuánto? Y me gusta... En la publicación que pongamos mientras hacemos Inadaptados de 21 a 23, vamos a subir alguna mínimo fotito. Mínimo 50. 50 me gusta. Sí. Y mensajes, 60. 60 mensajes. Y WhatsApp, por lo menos 15. yo lo dejé así al... Y sí, porque no salga, pero él ya puso... No es un premio, no son alfajores Habana, es algo mucho más importante. Genial, bueno, vamos con el Inadaptado Fest, ¿sí? ¿Y se viene la sirena? Suena. ¿Se viene? ¿Sirena? Ah, pero pará. No saben nada del Inadaptado Fest, ahora estamos en vivo. Vamos, vamos, larga sirena. Estamos en vivo. Recalculando. Es bailar. Recalculando. ¿No? Es bailar. Es bailar. Apagar la luz. Estamos en vivo ahí. ¿Estamos al aire? Sí, salí para hacer el sorteo. Va. ¿Viene? Apagamos las luces. Estamos en vivo ya, ¿eh? Dale. Seba y sus inadaptados guión bajo. Todos bailando en la casa. ¿Para que ponemos? ¿Qué pasó con eso? No arranca más, ¿no? Conocí. Vamos a bailar. Vamos a bailar ahora. Llegó el momento. Agarrá, soltá todo lo que estás haciendo en tu casa. Soltá la esponjita de lavar los platos. Soltá al nene, déjalo acostado, que ya arranca el Inadaptado Fe. Y supe en el momento que eras para mí. Oh, para mí. En la playa, solos tú y yo gritando al amor, no te vayas, que habla el corazón. En la playa, solos tú y yo gritando al amor, no te vayas, que habla el corazón. Ay, ay, ay, en la playa. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Amigo, ¿querés venir a tomar, a comer unos calepentines? Sí, solo acá. Vení a comer unos calepentines con salsa. El corte de semana lo tenés en dónde? En Inadaptados, ¿cómo que no? Dale, soltá todo y ponete a bailar. Para irte a dormir, ¿cómo? Bien contento. En una playa tranquila de Miami Beach. ¡Miami! Me enamoré así y supe en el momento que eras para mí. Oh, para mí. En la playa, DJ, solos tú y yo. Es una sinvergüenzada. La puta que vale la pena estar vivo. Los inadaptados no le pone ritmo. ¿Quién le va a poner ritmo, papá? Al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the rhythm of the night. Baby, tonight's like fuego. Mi bata es pena dinero. Claro, un quilombo, extremo, un quilombo, baby. Un quilombo. Rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. Tu corte de semana lo vives con nosotros. Sí, en el Inadaptado Fest y en Inadaptados. Igual hecho de extremo, extremo, extremo, extremo, extremo. Ritmo. No son ni Reebok ni Sonai, no. Sin estilista luzco fly, yes. La Rosalía me dice que luzco guay. No te lo niego porque yo sé lo que hay. Lo que se ve no se pregunta, nah. Yo te espero y tengo claro que es mi culpa. Es mi culpa, culpa. Como Canelo en el ring nadie me asusta. Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba. Hakuna Matata como Timón y Pumba. Voy pa' leyenda así que dale zumba. Los dejo ciego con la vibra que me alumbra. Heiras pa' la tumba, nosotros pa' la rumba. Muy bien, ahí cantamos todos en casa. Dale, che, que termina Inadaptado. ¿Sabes cómo lo hacemos, baby? This is the rhythm of the night. Baby, tonight's like fuego. Mi bata tiene dinero. Mi party to the extremo, baby. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos. Al otro día volvemos. ¿Tú sabes cómo lo hacemos, baby? Extremo, extremo, extremo, extremo. Ritmo. Tocame toda. Ay, tocame toda, Jay Balvin. Seguimos en vivo, sí, en... ¿En dónde, Marian? No, en el Instagram, estamos en vivo todavía, mirá. ¿Seguís en vivo? Sí, sí, de Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo. Arroba Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo, chicos. Todos los miércoles, ¿sí? Para el que no nos conoce y nos escucha por primera vez, vamos de 21 a 23, ¿sí? Y más o menos 22:50 estamos con el Inadaptado Fest en nuestro Instagram, conectados en vivo, ¿sí? Vamos a saludar a los que se conectaron hoy. ¿Cuántos fueron? A ver, no sé por qué fueron sumándose, ¿eh? Ahí se están sumando más, mirá. Gabriela 10, 22, saluditos para ella. Gise Natu, también se conectó, un saludito para ella. Tatiana Gorosito también. Apadit 91 también se conectó. Fercha Cabal también se conectó, un saludito para ella. Carolina Chulita también, que nos manda un saludito, muchas gracias. Dice Seba Genio, bueno, un besito para ella. Ivana Talota, que también se unió, un saludito para ella. Leito 10, también se conectó. Bien. Elepant Love, también un saludito para ella. Pauchi, sí, Pauchi de Temperley, un saludito para ella. Mirá, mi amiga, qué lindo. Tony Ayeta también se conectó y un saludito para ella, para ellos. Ah, me debes la birra, me dice Pauchi. Está bien. Seba, déjame decirte que en el Face, en Guille Martín Fox, subimos un videito, así que ahí nos pueden, ¿sí? Seguir, nos pueden ver también. Sí. Genial, buenísimo. Ahí en Guille Martín Fox, como dijo Marian, subimos un videito del Inadaptado Fest, ¿sí? Para el miércoles que viene ya saben cómo es la fiesta. Y hay un video oculto también, pero no se puede subir. Bueno, mira, se sigue enganchando gente, así que vamos a dejarlo en vivo para ir cerrando, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias, chicos, de corazón. Como les dije al principio, la mejor carta de presentación de Inadaptados es nuestra sonrisa y nuestro corazón, todo para ustedes. Espero que del otro lado también nos sigan, ¿sí? Y bueno, gracias por participar en el día de hoy y un montón de mensajes. Estamos totalmente con el corazón lleno de amor por ustedes. Y bueno, ya no hay nada más que decir, nos tenemos que despedir. Las 2 horas pasan rápido. Así que, bueno, gracias de corazón por estar del otro lado. Los queremos mucho. Marian, ¿te querés despedir? Sí, nos vemos la semana que viene con unas entrevistas de lujo. La pasé espectacular. No sé cómo fueron las otras temporadas, pero este primer programa de la cuarta de temporada explotó. Explotó. No me quiero imaginar de acá unos meses. No, excelente. Nuestras temporadas fueron buenas. ¿sí? Siempre le metemos el corazón, como digo siempre. Y del otro lado siempre está la gente apoyándonos, por suerte, y eso se valora. Así que, me encantó, y lo bueno también es que los oyentes recomienden el programa y compartan el programa para que así seamos una comunidad mucho más grande de la que somos. Gracias así por venir. Así que nada, buena semana y nos vemos la próxima semana. Dale, Marian, gracias. Mica. Súper contenta de este primer programa, así que los esperamos a todos del otro lado. Y bueno, espero que tengan una buena semana y que mañana no llueva. Esperemos que no. Que no llueva. ¿Y algún saludito? ¿No? Sí. ¿A nadie? No. ¿Ningún mensajito? No le mando saludos a nadie. Ah, re mala onda. Re mala. No, sí, tengo a mis amigos y amigas que me estuvieron escuchando ahí mandándome buena onda. Así que, bueno, buenísimo. Y a mi familia también, les mando un beso enorme. Muy bien. Viaja, mirá, se está conectando gente, un montón de me gustas ahí están tirando. Gracias, chicos, por estar, seguimos en vivo. En arroba Seba y sus inadaptados, guión bajo. Seba Maceiras y sus inadaptados, guión bajo. Seguimos ahí, mirá todos los me gusta que hay. Ya pasó el sorteo. Muy bien, bueno, Luisita, ¿te querés despedir? Sí, un saludo para todos los que nos dieron un apoyo en esta temporada cuarta. Y bueno, a seguir con la magia y a seguir con la esperanza. Y este año que va a ser difícil, pero estamos acá poniéndole el pecho al el pecho al coronavirus. Estamos poniendo el pecho al coronavirus. Al vas micrófono. A terminar rota, te la digo ya que te vas a ir por el caño. ¿Va a terminar rota, Luisito? Saludos. Bueno, gracias por venir, Luisito, en este primer programa. Gracias, Marian, por venir. Gracias, Mica, por estar. Gracias, Guille Fock. ¿Te querés despedir? Que estás acá haciendo dale, una guante. Dale, que te canta hasta las 11. Dale, Guille, dale. Vamos por mucho más inadaptado. Muy bien, gracias. La preproducción acá está a la mano, en las manos de Guille. Así que nada, es un amigazo, yo lo quiero mucho y por mí que esté en todos los programas y que vuelva. Lo queremos estarse, que esté sentado acá. Sí, porque se hace rogar el guacho. Sí, sí. Y yo ya lo había comido. Mira, hoy estar. Se queda hasta las 11. Laurita. Olvídate, ya está, lo robamos, hasta las 11 no vuelve. Bueno, le mandamos un beso a Laurita también, que nos ayudó desde allá también con Guille en la preproducción. A Calu, a Ero, ¿sí? Y bueno. Como siempre digo, chicos, la vida es una sola. Nuestra mejor carta de presentación es nuestra sonrisa, nuestro corazón para ustedes. Esto es Inadaptados y nos vemos el miércoles que viene de 21 a 23. Por mucho más, Inadaptad. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. Me lo dijo un boludo, me lo dijo un amigo. No te preocupes que mañana no existimos. Me lo dijo un boludo, me lo dijo un amigo. Viví la vida y no te quedes deprimido. Y si a vos no te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar a sanar el corazón. Y si a vos no te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar a sanar el corazón. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Si es lo que hay. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Si es lo que hay. No te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar. No te preocupes, yo te voy a ayudar. Y si a vos no te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar a sanar el corazón. Y ahora sí, es tu party. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. Y qué querés, es lo que hay. Nunca mires el árbol, siempre el bosque. Dale, che. Es lo que hay. Yo.